voy a derribar tu orgullo, chiquitica. Vuelve a sonar el timbre de la licención en el estudio 4 de la Radio Avileña. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Jan Espentón. ¿De dónde? De aquí, de Santi Espíritu. ¿Y el motivo de la llamada? Bueno, para felicitar a mi hija Daliani, que hace poco cumplió sus 15 años, y a mis hijos del Bijabel y de Nis Antonio, y complacerlos con el tema musical Noviembre Sin Ti, de Rey. ¿Y usted trabaja? En la UPC Niña Bonita. Gracias por oírnos en la región espirituana, y ya Rey, bueno, les gracias. Va a complacer a todos. Parece sin ti, callado en la playa, te lloro en silencio otra vez. Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti. Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez. ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre, cuando soñamos a querernos siempre, me duele este frío noviembre, cuando las hojas caen, a morir por siempre. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez. Sigo esperando otra vez. ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre, me duele este frío noviembre, cuando las hojas caen, a morir por siempre. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez. Otra vez. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez. Radio Circuito Favorito de la Mañana en verano. Buenos días. Buenos días, compañero Reverol. Dígame. Un saludo para usted y todo el colectivo del programa. Gracias. Le habla Maura Carbonell. Deseo escuchar por el dúo Gemelin quizás mañana, de la autora avileña Josefina Carbonell. Y con esta canción saludar a mi nieto Ronnie Macías, que cumplió años en días pasados. Nunca tarde se la dicha. Bueno, muchas felicidades, y nos complace mucho que últimamente el talento provincial está respondiendo a nuestro llamado y se hace presente en el espacio. Gracias. Y entonces Elizabeth y Evelyn en este dúo Gemini, para interpretar de una destacada autora avileña, Josefina Carbonell, quizás mañana. Quizás mañana. sobre mi piel, tu piel desnuda, que la cascada de tu pecho sea sin dudas, remanso de mi paz, el sostén que me ampara. Quizás mañana me embriague el despertar tu aliento fino y escuche de tu voz el dulce trino susurrándome al oído que aún me amas. Quizás mañana sea un nuevo día lleno de sueños, de esperanzas, que una llovizna de corales y guirnaldas sea presagio de la dicha que me alcanza. Quizás mañana tenga razones para amar, llena de aliento que un nuevo amanecer, como presiento, me sorprenda cuerpo a cuerpo, lleno de sueños, de esperanzas, que una llovizna de corales y guirnaldas sea presagio de la dicha que me alcanza. Quizás mañana tenga razones para amar, llena de aliento que un nuevo amanecer, como presiento, me sorprenda cuerpo a cuerpo, enamorada. Quizás mañana, quizás mañana. En 11 variedades en verano te complacemos. Buenos días. Buenos días, compañero Reverol. Me llamo Lourdes Echavarría y vivo en el reparto aeropuerto, donde este programa tiene sintonía total. Me comunico con ustedes con el objetivo de felicitar a mi hija María de Lourdes López por haber cumplido 18 años el pasado día 5, a su pequeño Ángel, a su esposo Karel y a mi esposo Anselmo Niebla. Saludar además a mis compañeros de trabajo en la Universidad de Ciencias Médicas, especialmente al Departamento de Cuadro, y dedicarles por Álvaro Torres, Me Equivoqué. Al momento usted y toda la familia y amistades van a quedar complacidos. Cuánta oscuridad me ha traído tu luz, demonio disfrazado piel de ángel. Sabes ocultar a la auténtica tú, y en eso dudo que haya quien te gane. Tú fingiste amor y yo me lo creí. y así te di mi vida, te di todo. Hoy sé que es verdad lo que suelen decir, no todo lo que brilla es siempre oro. Me equivoqué contigo, me equivoqué. Aparentas una cosa y eres otra, y mentira es lo que sale de tu boca. Por preferencia, no por casualidad, 11 variedades te complace en verano. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Rebeca Méndez. ¿Trabaja? Trabajo en la heladería del Parque de la Ciudad, donde prestamos un servicio de la mañana a 10 de la noche. ¿Todos los días? Todos los días, sí. ¿La canción que usted va a solicitar? Por Rocío Jurado, Madrecita. Con esta canción quisiera felicitar a mi mamá, que el pasado día 3 cumplió años. ¿Cómo se llama ella? Lidia Ojeda. Muchas felicidades y que disfrute este tema muy idóneo para dedicársela. Rocío Jurado y Madrecita. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita. En mi vida tú has sido y serás el refugio de todos. venas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Y hoy voy a decirle que en Morón los mercados agropecuarios trabajan en este verano de lunes a sábado, descansan el domingo. Todo lo contrario de los de aquí de la ciudad capital, que trabajan de martes a domingo y descansan los lunes. Y precisamente en el mercado número 2 del reparto INAT en Morón, la amiga Victoria, Vicky, jefa de todos los mercados en la ciudad y que ahora está administrando provisionalmente este mercado 2, me está escuchando, y el saludo de ella para sus nietos, Jorge Alberto, también para Alina y María Carla, para su hija Yadili. Aprovecho y saludo por allí también a la compañera Mabel y Luis. Y muy cerca en el reparto INAT, Mislade, La Cervantes, Saladino, nuestro saludo en este momento. También voy a aprovechar hoy y tener un saludo aquí en la ciudad capital para una fiel oyente de la programación de la radio avileña, Mirta Gómez Rodríguez. Ella está en periodo de recuperación en su hogar, de estado de salud. El saludo nuestro por su permanente sintonía, también de nuestra compañera de labor, su hija Gladys, la de UTS, y todos los demás. También para Juliet, Celia y Rey, el compañero jefe de personal de acá, de la radio avileña, nuestro saludo. Y en Morón, para Estela Ruiz, Yanay y también su compañero de trabajo. Y enfrente, para Joan y Jean Carlos en el taller de bicicletas. 11 variedades sigue complaciendo a los amigos del programa. Buenos días. Buenos días, compañero Reverol. Mi nombre es María Caridad Ferreiro Chávez. Soy trabajadora del taller provincial de vivienda y deseo escuchar por el dúo Pimpinela Mi Familia. ¿Algún saludo? Bueno, antes de presentar la canción, deseo saludar a toda mi familia en Jatibonico. Y ahora, para ustedes y para mí, por el dúo Pimpinela, La Familia. Entra ya, no tengas miedo, no te asustes que no muerden. Somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado

caminos, donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito y alarguemos el destino, pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la venia bendita del poderoso divino. ¡Ale! ¡Y arriba Puerto Rico! Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento. Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento, como que nos regalaran la vida en todo momento. Bésame así despacito y alarguemos el destino, pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la venia bendita del poderoso divino. En 11 variedades, otra llamada. Buenos días. Buenos días, compañero Reverol. Mi nombre es Maylin López Estrada. El motivo de mi llamada es para felicitar a mi padrastro Julio, a mi tía Aida, a mi suegra Esther y también a mi esposo Michel Lobato, que ayer se encontró de cumpleaños. Muchas felicidades para toda la familia. Nunca tarde si la dicha es buena. ¿Algún otro mensaje de saludo? Bueno, quisiera saludar a toda mi familia, que es bastante grande. Ahora la canción. Polariza Bacallao, que suenen los tambores. El momento de perder el control y que suba la temperatura. ¡Dale con guerra! ¡Ay, no te desesperes y ten paciencia! Que tú